Sanca, yo mío, charango de mi cholata. Pueblo serrano mío, orgulloso te canto, porque eres chaca y bandido. A Sangarino pueblo, bello Sanca, yo mío, charango de mi cholata. Pueblo serrano mío, orgulloso te canto, porque eres chaca y bandido. A Sangarino, cholata, lucero, lucero de la mañana. A Sangarino, cholata, lucero, lucero de la mañana. Alegres como el charango. A Sangarino, cholango.